En Bea, este fin de semana, 70% en la segunda unidad de cervezas Brahma, Patagonia, Corona y Peñón. Si sos socio Bea Ahorro, 30% de ahorro en yerbas. Vuelven las ofertas que arden a Bea, aprovechadas hasta el 16 de octubre. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 9 al 12 de octubre para los Bea del país. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar.